creo es que nos fumigan. Que nos fumigan. Que nos fumigan. Cinco. Son profecías de los Simpsons. Seis. El positivo de Ortega Smith. Siete. La manifestación del 8. Se cansó bola el pangolín. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué opinas? Pues yo lo que creo es que nos fumigan. Que nos fumigan. Que nos fumigan. ¡Wow!